Beleneños y beleneñas, estamos hoy manifestando nuestra firme oposición a la instalación de la industria minera en nuestro territorio. Este tipo de actividad económica, extractivista y mercantilista, no solo usurpa nuestros recursos naturales, nos despoja de nuestras tierras y contamina nuestro hábitat, sino que también genera conflictos internos en nuestra comunidad, porque utiliza a las personas, pues algunas de ellas ven a la minería como la solución al problema de escasez laboral en el pueblo y como la única alternativa de desarrollo y progreso local. Lo cierto es que en el caso de que la minera llegase a instalarse en Belén, los trabajos mejor remunerados serán ocupados por personas calificadas, con experiencia minera, escasa en nuestra región e inexistente en nuestro pueblo. Por otro lado, el 14 de agosto recién pasado fuimos a inspeccionar las obras que la minera Río Tinto realiza para la construcción de un camino y poder llegar hacia el sector donde se harán los sondajes, en el sector de Millune. Este camino pasa por el medio de un asentamiento arqueológico, donde la minera cercó con una malla plástica antiguos recintos circulares, anteriores al periodo incaico, obstruyó bajadas naturales de agua, y también pasó a llevar un ojo de agua que no pudieron controlar, por lo que tuvieron que modificar el trazado del camino. Y por último, intervinieron un antiguo camino tropero que comunicaba a Belén con Alto Lupica. Por allí pasaron mulares, caballares y ganado en general, lo que demuestra fehacientemente que este territorio ha sido ocupado y utilizado ancestralmente por nuestros antepasados. Por estos motivos es que no descansaremos hasta que nuestros derechos y decisión de desarrollo sean respetados.